que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor fugaz que lo llevó a pensar, que lo llevó a llorar. Lagrimita que cae, ya no puedo hacer nada más que enseñarte a amar. No puedo hacer nada más que darte mi mano y junto a volar. Yo no quiero Prada, ni que me obsesione con algo que no hay. Solo quiero vivir y ya, una vida juntita y siempre al azar. Y tú y yo estamos años luz, pero aún así siempre cerquita del sol. Es que tú y yo estamos años luz, pero aún así, aún así. Toda la noche, y es que no hay como tú. Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento. Y estoy totalmente feliz por dentro. Pareciera que es todo un sueño. Y pensar que solo es el comienzo me hace alucinar. Y es que tú y yo estamos años. Pero siempre cerquita del sol y tú.